musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. HBO confirmó la fecha de estreno de Watchmen. La serie basada en la novela gráfica escrita por Alan Moore será lanzada el próximo 20 de octubre. La ficción ha sido situada en una realidad alternativa donde los vigilantes enmascarados son tratados como delincuentes debido a presiones políticas y sociales. El cómic es considerado una de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.